Yusei. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 6 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de ni te canses, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y espero que todos hayan amanecido súper mega bien en este martesito frío, como ya nos había dicho el pronóstico el día de ayer. Y bueno, pues el día de ayer también tuvimos programa, aunque no hubo la grabación. Fue ayer más de complacencias y peticiones, cumplir pues con este día, ¿no? Que a veces lo ponemos o los lunes o los jueves, y el día de ayer fue uno de estos. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 31 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 43, mínimas de 28, con cielos despejados a medio nublado. Hay una probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 49, mínimas de 36, con cielos parcialmente nublados. Para el día jueves, se esperan cielos despejados, temperaturas máximas de 62, mínimas de 43. Hay una probabilidad del 10% de precipitaciones. Para el día viernes, se esperan cielos parcialmente soleados, con temperatura máxima de 54, mínimas de 38, con probabilidad del 60% de precipitaciones. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan cielos despejados, también con probabilidad de lluvias de un 60%, con temperatura máxima de 51 grados, mínimas de 35. Según lo que nos informa el pronóstico, hoy es uno de los días más fríos con respecto a la semana pasada y con respecto a toda esta semanita. De ahí en adelante, pues sus temperaturas aumentan un poquitito, van a estar alrededor de los 50 grados como máxima, pero hoy es un día muy frío, así que toda la gente que todavía no ha salido de sus hogares, de sus casas, hay que salir muy abrigados. Y si no tienen que salir, si hoy descansan, pues también, ¿no? Evítense el frío, evítense este clima. Y pues los que tienen que salir a abrigarse muy bien, ¿verdad? Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 4:40. Te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando.

for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep through my veins. Let me be empty. Oh, and weightless. And maybe I'll find some peace tonight. In the arms of Los Cantos de Dios. No es de sorprender que el jardinero resultara un tanto extraño para sus vecinos. Muchos días le veían hablar con sus plantas, acariciarlas y tratarlas con mucho cariño. Y por otra parte, no obtenía dinero con ellas, lo cual resultaba aún más extraño para aquellas personas. ¿Por qué acaricias y les hablas a tus plantas si no pueden sentir tu mano ni oírte?, le preguntó por fin uno de sus vecinos. ¿Y cómo sabes que no me sienten ni me oyen?, respondió el jardinero. El vecino se quedó perplejo. Hombre, todo el mundo sabe que las plantas no son capaces de... Tampoco la mayoría de los hombres sienten ni escuchan a Dios, le interrumpió el jardinero. Y no por eso Dios deja de hablarnos y cuidarnos. El vecino se encontraba cada vez más confundido y sintiéndose un tanto molesto, volvió a preguntar. ¿Y cómo sabes que existe Dios? Yo nunca lo he visto, ni le he oído, ni siquiera he notado los cuidados de los que hablas. El jardinero bajó la mirada con tristeza y guardó silencio. Y cuando el vecino ya pensaba que no iba a responder, le miró a los ojos con ternura diciéndole: en las noches de luna solo te das cuenta de que los grillos cantan cuando se callan. Y es el silencio el que te advierte de la presencia de esa vida escondida. Dios nunca ha dejado de cantar, nunca ha dejado de hablarnos y mimarnos, y es por eso por lo que la mayoría de los hombres no advierte sus caricias. Si Dios dejara de cantar, al instante siguiente sería demasiado tarde para darnos cuenta de que estaba allí. Y sonriendo agregó: pero no te preocupes, Dios jamás dejará de cantar. Entonces jamás podremos convencernos de que Dios existe, respondió el vecino con una sonrisa triunfante. El jardinero se echó a reír y, posando su mano sobre el hombro de su vecino, dijo: igual que sucede con los grillos, si haces el silencio en tu interior, el silencio te revelará los cantos de Dios. Solo podemos encontrar a Dios si conseguimos silenciar nuestro interior. Hay que hacer un esfuerzo por evadirnos del ruido exterior, del ajetreado mundo que nos rodea, y así podremos descubrir en nosotros a Dios. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: qué maravilloso es Dios.

Yeah, you know what I'm talking about. There's no getting over. Versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 45 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Trump dice que con más control de armas habría muerto cientos de personas en Texas. El presidente estadounidense Donald Trump rechazó la necesidad de abrir el debate sobre el control de posesión de armas en Estados Unidos y dijo que con más restricciones las víctimas del tiroteo en Texas podrían haber sido cientos. Si ese hombre no hubiera tenido un arma y le hubiera disparado al tirador, las víctimas podrían haber sido cientos, fue lo que dijo Trump en referencia al residente de Sutherland Springs, que armado con su propio fusil se enfrentó al hombre que abrió fuego en una iglesia matando 26 personas, tras lo que se quitó la vida. el actual inquilino de la Casa Blanca, zanjó así las preguntas sobre una modificación de la ley a raíz de la peor matanza de la historia de Texas en una rueda de prensa en Seúl, donde afirmó que el estado con más controles de armas es Chicago y es un desastre. Trump, que realiza una visita oficial a Corea del Sur, ofreció una rueda de prensa junto a su homólogo Moon Jae-in, en la que volvió a defender su postura con respecto a las armas. El mandatario estadounidense ya afirmó el día anterior en Tokio que el tiroteo se debió a un problema de salud mental de alto nivel y no de armas, una de las declaraciones que generaron gran polémica. Un total de 26 personas murieron y una veintena resultaron heridas el día domingo cuando asistían a un servicio dominical en un templo baptista de la localidad de Sutherland Springs por los disparos que un hombre hizo en su interior con un rifle semiautomático. Héroe de la masacre de la iglesia en Texas impidió que el asesino escapara. Una persecución en caliente justo después de que un hombre realizara una masacre al interior de la iglesia en Texas marcaría el destino de Johnny Langendorf. El hombre manejaba enfrente de la primera iglesia bautista en Sutherland Springs el día domingo por la mañana cuando vio a dos hombres disparándose el uno al otro. Desde su carro, Langendorf vio que un hombre armado disparaba enfrente de la iglesia, más tarde identificado por las autoridades como Devin Kelly, y a paso seguido se montaba en su automóvil y se daba a la huida mientras miembros de la iglesia pedían ayuda a gritos. Langendorf dijo a la estación local de televisión KSAT: "Llegué a la intersección donde ocurrió el tiroteo, vi a dos hombres intercambiando disparos, el otro siendo el ciudadano de la comunidad, el pistolero de la iglesia, habría arrancado, había huido en su vehículo. El otro caballero se acercó y dijo que teníamos que perseguirlos y eso fue lo que hice, solo actué". Langendorf dijo que el pistolero salió a toda velocidad, pero el dúo pronto lo alcanzó. Nos sacó buena distancia, nosotros íbamos aproximadamente a 95 millas por hora por la ruta 539, evitando el tráfico y todo. Eventualmente él llegó a un lugar donde el tráfico estaba lento y justo cuando nos pusimos a solo unos pies de él, se salió de la carretera. El hombre dijo que el asesino perdió el control del vehículo y chocó. De inmediato, Langendorf llamó a la policía para informar lo sucedido. El otro hombre que venía conmigo saltó del carro y le apuntó con su rifle. Él no se movió después de eso. 7 minutos después llegó la policía y acordonó el área. Luego de eso asegura que fue retirado del lugar. Estaba tratando de atraparlo, lograr que lo aprendieran. Fue estrictamente actuar sobre lo que pensaba era correcto hacer. Lo hice por instinto, fue lo que concluyó. Desde entonces su página de Facebook se ha llenado de mensajes de agradecimiento y elogios por su valentía. Melania Trump aprende a escribir en japonés mientras su marido rompe el protocolo con el emperador. La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, visitó el día de ayer el colegio en el sureste de Tokio, donde practicó shodo, el arte de la caligrafía japonesa, acompañada por la esposa del primer ministro nipón, Aki Abe. Tras una recepción de los emperadores de Japón, Melania Trump y Aki Abe se dirigieron al colegio Yobashi Tusaki, donde fueron recibidas en el gimnasio por unos 300 estudiantes y profesores, fue lo que recogió la cadena japonesa NHK. La primera dama estadounidense saludó personalmente a varios niños, se tomó fotografías con ellos haciendo el signo de la paz y asistió a una clase de shodo, un complejo arte japonés que también se animó a probar. Esta visita forma parte de la agenda cultural paralela de Melania Trump, quien también visitó el día domingo una tienda de perlas en el exclusivo barrio Tokiota de Ginza, donde le enseñaron cuál es el proceso para obtener estas gemas. Un gesto de la cabeza y un apretón de manos, pero ninguna inclinación, conformaron el saludo del presidente estadounidense Donald Trump al emperador japonés Akihito durante la visita a la residencia real de Tokio. El magnate de traje oscuro y corbata celeste, junto con la primera dama Melania con un vestido azul, fueron recibidos en el atrio de la residencia de la pareja real con un gesto de la cabeza y sonriendo. Trump se acercó y estrechó las manos de Akihito y su consorte. En directo por televisión pública japonesa NHK, las dos parejas se encaminaron hacia el interior de la residencia y se acomodaron en los sillones acompañados por intérpretes. Al término de la reunión de 30 minutos, Trump nuevamente estrechó la mano de Akihito y con la mano izquierda dio golpecitos en el hombro del soberano agradeciéndole la visita. Según la tradición japonesa, ningún huésped debería tener contacto físico con los dignatarios reales, menos estrecharles la mano, pero a menudo los invitados extranjeros no respetan ese protocolo. Akihito, de 84 años, fue el primer heredero de la casa real en casarse con una ciudadana común, un gesto interpretado como una señal de modernidad en la monarquía hereditaria más antigua del mundo en forma ininterrumpida. ¿Y quién es el estadounidense Orson William Black, el líder de una secta acusado de abuso de menores que fue detenido en México? El estadounidense Orson William Black Jr., líder de una secta de polígamos, fue detenido este fin de semana en el estado de Chihuahua, en el norte de México. Black, de 56 años, estaba acusado de delitos sexuales en Estados Unidos. Las autoridades dijeron que también es sospechoso del asesinato de 3 estadounidenses en una de sus propiedades en México. El arresto se produjo en el rancho El Negro, localizado en la colonia establecida por la comunidad menonita en el año 1922. Hace menos de 2 meses, Jesse Barlow, de 23 años, y los hermanos Robert y Michael Black, de 19 y 15 años respectivamente, fueron asesinados en ese rancho. No está claro si estos 3 estadounidenses eran familiares o seguidores de Black, ni si fueron llevados al rancho en contra de su voluntad. Después de huir de Estados Unidos en el 2003, Orson William Black Jr. se estableció en Chihuahua, donde se cree que fundó su propia secta de polígamos llamado La Comuna, aparte de la comunidad menonita que vive en la misma colonia. Black fue miembro de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuyo ex líder Warren Jeff fue condenado a cadena perpetua por abuso sexual de 2 seguidoras menores de edad que convirtió en sus esposas. En el 2003, Black fue acusado de abuso sexual de menores en Arizona después de que los 2 adolescentes que convirtió en sus esposas quedaron embarazadas. Después de que se presentaron los cargos, un reportero estadounidense lo rastreó hasta la colonia menonita en Chihuahua y se cree que estuvo viviendo ahí desde entonces con sus 4 esposas, hijos y varios seguidores estadounidenses. La policía mexicana, con ayuda de agentes del FBI, llevó a cabo redadas en otro rancho y 3 casas también propiedad del detenido, y donde fueron otras detenidas 25 personas. La Fiscalía Estatal de Chihuahua también acusó a Black de entrada ilegal en México y maltrato animal después de que las autoridades hallaron en su rancho decenas de animales disecados, incluido un león y una cebra. Y un diferendo familiar, el posible móvil de la masacre de Texas. La suegra del tirador iba a esa iglesia y él ya la había amenazado. La masacre del día domingo ocurrió cuando Kelly, de 26 años, vestido de negro y con chaleco antibalas, abrió fuego con un rifle de asalto contra los feligreses en una iglesia bautista, dejando además una 20ena de heridos. Las víctimas con edades entre los 5 y los 72 años asistían al servicio de la primera iglesia bautista de Sutherland Springs, una localidad rural de unos 400 habitantes y ubicada 50 kilómetros al sureste de San Antonio. Freeman Martin, del Departamento de Seguridad Pública de Texas, dijo el día de ayer a la prensa que había un diferendo en esa familia y agregó que la suegra de Kelly frecuentaba la iglesia donde ocurrió el ataque. Según el funcionario, el ataque no tuvo una motivación racial y tampoco estuvo relacionado con creencias religiosas. Había un problema doméstico con sus familiares políticos, fue lo que añadió. De acuerdo con Martin, Kelly sabía que su suegra asistía a esa iglesia y que antes del sangriento ataque había enviado mensajes amenazadores. La Fuerza Aérea informó que Kelly prestó servicio en un base de Nuevo México desde el 2010, antes de ser juzgado por una corte marcial en el 2012 por agredir a su esposa e hijo. Fue sentenciado a 12 meses de confinamiento y recibió una baja por mala conducta. El tirador fue descrito por las autoridades como un joven blanco que aparentemente se suicidó cuando huía en su auto mientras era perseguido por los ciudadanos. Creemos que él tenía una herida autoinfligida por arma de fuego, fue lo que dijo el sheriff Joy Trackett a la cadena CBS. Kelly abrió fuego fuera de la iglesia antes de entrar y seguir disparando, fue lo que dijo Martin. Y en otra información, desde Seúl, Donald Trump invita a Corea del Norte a la mesa de negociaciones y llegar a un acuerdo. Si bien no habló sobre sus conversaciones directas, el presidente estadounidense Donald Trump instó a Corea del Norte a sentarse a la mesa de negociaciones y llegar a un acuerdo, un giro en su retórica inflamada contra el régimen de Pyongyang. En su primer día de visita en Seúl, en el marco de su gira por Asia, Trump tomó distancia de su agresiva retórica hacia Corea del Norte y adoptó un tono más optimista, al sugerir que al final todo se resolverá. Y si bien dijo que Estados Unidos podría utilizar la fuerza militar si fuera necesario, se mostró más partidario que nunca a gestionar las crecientes tensiones con Pyongyang a través de diplomacia. Así se expresó durante la rueda de prensa conjunta con el mandatario surcoreano Moon Jae-in. Tiene sentido que Corea del Norte se sienta en la mesa y llegue a un acuerdo que sea bueno para la gente de Corea del Norte y para el mundo, fue lo que dijo Trump. Si veo algo de movimiento. Señaló que ha visto mucho progreso en relación a Corea del Norte, aunque no llegó a decir que quisiera conversaciones diplomáticas directas. Dios quiera que nunca tengamos que usar la fuerza militar contra Corea del Norte, indicó tras subrayar la fuerza estadounidense en la región, donde han sido desplegados submarinos y portaaviones como advertencia al país estalinista. Corea del Norte es una amenaza para todo el mundo, millones de vidas inocentes se ven amenazadas por el régimen, fue lo que añadió. Chisako Kakeji, la viuda negra de Japón, es condenada a muerte por envenenar a sus amantes y amasar una fortuna. No tengo intención alguna de esconder la culpa. Me reiré y mañana moriré si me condenan a muerte. Eso fue lo que declaró Chisako Kakeji, la septuagenaria a la que la prensa japonesa apoda la viuda negra, ante el juez en julio pasado tras reconocer haber matado a su marido Isao Kakeji. Y lo que adelantaba en su confesión se cumplió el día de hoy, cuando el tribunal del distrito de Kioto la condenó a la pena capital por el asesinato de Isao, de 75 años, y de otras dos de sus parejas, Masanori Honda, 71 años, y Minori Hyoki, de 75, así como por el intento de asesinato de un conocido llamado Toshiaki Suehiro, de 79, entre el año 2007 y 2013. De acuerdo a la sentencia, Kakeji los engañó para que tomaran cianuro, diciéndoles que era una bebida curativa y poder así heredar sus bienes y pagar sus deudas. En cada uno de los casos, antes de proporcionar la sustancia a la correspondiente víctima, ya había preparado los documentos notariales en las que se presentaba como la heredera y la beneficiaria de su seguro de vida, concluyeron los jueces. La japonesa fue arrestada en noviembre del 2014, acusada del asesinato de su cuarto marido, Isao Kakeji, quien murió un año antes, justo al mes de que se hubiera casado, en la casa conyugal en Muko, al sur de Kioto. Durante el proceso judicial, los fiscales describieron sus acciones como atroces y raramente vistas y sostuvieron que la acusada se encontraba en plenas facultades para responder ante los crímenes atribuidos en contra de lo que argumentaba la defensa, que insistía en que sufría demencia. Así lo aseguraron sus abogados también en julio y reiteraron su inocencia cuando Kakeji confesó que no había error de que mató a su marido y que lo hizo porque no le daba dinero, según lo informó en su momento el diario japonés Mainichi. Kakeji se casó por primera vez con 24 años y creó junto a su entonces esposo una compañía de telas en Osaka, la tercera ciudad del país, pero tras la muerte de este, la empresa entró en bancarrota. Fue entonces cuando la mujer se registró en un sitio de citas en internet en el que decía querer un marido rico, concretamente con una renta anual de 10 millones de yenes, unos 87.500 dólares. Así conoció a 10 hombres que se convertirían en sus parejas, de las que heredaría hasta 1.000 millones de yenes, 8.7 millones de dólares. Pero siguió buscando otros. Acuciada por las deudas, concluyeron los jueces, y el juicio comenzó en junio. Es el segundo más largo de este tipo de mujeres que asesinan a sus maridos en Japón. En abril, Kanae Kajima fue condenada a la pena capital por matar a 3 amantes, aunque intentó apelar, el Tribunal Supremo confirmó el castigo. Sin embargo, ha sido Kakeji la merecedora del apodo de la viuda negra, derivado del nombre de la araña que se alimenta de sus parejas machos después del aparimiento. Y en información deportiva, es oficial, David Moyes y Chicharito se reencuentran en el West Ham. El West Ham United de Javier Chicharito Hernández nombró a David Moyes como su nuevo entrenador en sustitución de Slaven Bilic, destituido el día de ayer tras la derrota del equipo el día sábado frente a Liverpool. El día sábado, informó hoy la institución deportiva. El club no ha revelado la extensión del contrato de Moyes, pero ha resaltado su experiencia tras haber sido entrenador de los equipos ingleses Everton y Manchester United. En este último ya coincidió con el ariete mexicano, aunque no será precisamente de buen recuerdo para el ex de Chivas. En un comunicado divulgado el día de hoy, David Sullivan, copresidente del club junto con David Cole, dijo que esta es la primera vez en casi 8 años que el West Ham nombra a un nuevo entrenador durante la temporada de la liga inglesa. Necesitamos a alguien con experiencia, con el conocimiento de la Premier y los jugadores, y creemos que David es la persona adecuada para cambiar las cosas y sacar lo mejor de los jugadores en el club, subraya la nota de Sullivan. Y es muy valorado y respetado dentro del deporte y traerá ideas nuevas, organización y entusiasmo, fue lo que añadió. Y en otra información, Benzema divide al madridismo. Faltaban unos minutos para el inicio del partido cuando Florentino Pérez accedió a su asiento en el palco de Santiago Bernabéu. Un socio de una localidad cercana se levantó, se giró hacia el presidente y le gritó: "Florentino, ponte en casa el partido del Chelsea". El aficionado se refería sin lugar a dudas al golazo de Álvaro Morata con el que los londinenses habían derrotado al Manchester United de Mourinho. Detrás de ello aparecía también el malestar de la grada madridista de Karim Benzema. Minutos después, nada más empezar el choque ante Las Palmas, el francés desperdiciaba una ocasión que le perseguiría todo el partido. Benzema atraviesa por la peor racha como madridista desde que llegó al club blanco y no le ayuda que Cristiano atraviese también por un mal momento. Los dos llevan tan solo un gol en este inicio y la afición ha comenzado a señalar al francés. Zidane está especialmente sensibilizado con la tarea de recuperar a su compatriota. Se unen demasiadas circunstancias adversas, como la falta de un delantero suplente que le exija, como le ocurría con Morata la temporada pasada. Por otra parte, Valé está completamente en un arranque de temporada muy flojo debido a las lesiones y eso hace que el foco alumbre más en Benzema, que está especialmente errático ante la puerta del rival. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es cierto o que están exagerando? Y bueno, con eso finalizamos la información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 11 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, necesitará a partir de ahora soltar viejas tradiciones que no le permitan avanzar en sus planes futuros, así que siga adelante. En el amor intente comprometerse más afectivamente con su enamorado o enamorada, de lo contrario no tendrá futuro en la relación. En la riqueza necesitará viajar para concretar ese negocio, así que no lo dude y logrará alcanzar el éxito. En el bienestar, un reencuentro con una amistad del pasado le causará una sorpresa muy agradable. Para el signo de Tauro, recuerde... Recuerda que la realidad no siempre se ajusta a los deseos de uno, tendrá que aceptarlo y controlar un poco la impaciencia. En el amor no sea tan crítico ante los errores de su pareja, con exactitud no logrará mejorar la situación. En la riqueza revea los gastos familiares y no permita que el presupuesto se altere con compras innecesarias. En el bienestar opte por actividades grupales que permitirán compartir experiencias muy gratificantes. Para el signo de Géminis sería óptimo que no busque defectos donde no los hay, deje de lado sus críticas y proponga soluciones concretas para su entorno. En el amor, un viaje corto con su pareja hará mejorar la relación y su estado de ánimo. Disfrute sin remordimiento. En la riqueza, no derroche en gastos inútiles, de lo contrario se le dificultará llegar a fin de mes. En el bienestar, evite abusar de su capacidad de trabajo, las tensiones y la falta de descanso podrían perjudicar su salud. Para el signo de Cáncer, deberá tomar decisiones rápidas para evitar que los inconvenientes pasajeros se transformen en verdaderos problemas. La luna lo acompañará. En el amor, las relaciones íntimas mejorarán si deja de lado los prejuicios y se anima a compartir más con su pareja. En la riqueza, centre su energía en mejorar las finanzas y analiza los detalles. Los nuevos negocios podrán tener mucho futuro. En el bienestar, podrá mejorar su carácter y acercarse a sus seres queridos. Para el signo de Leo, la paciencia será la llave para lograr sus objetivos. Estudie todas las posibilidades antes de tomar una decisión. En el amor, perciba los reclamos de su pareja. Un buen diálogo podría solucionar varios problemas amorosos. En la riqueza, si piensa ir de compras, vea los precios y no se quede con el primer presupuesto, podrá mejorar las ofertas. En el bienestar, realice cualquier actividad sin esfuerzo. Priorice la relajación como el yoga y también la meditación. Para el signo de Virgo, usted está capacitado para asumir nuevas responsabilidades. Preste atención a las oportunidades que se le pueden presentar. En el amor, alégrese de lo que su pareja le ofrece y abandone esa actitud crítica que suele arruinar los encuentros. En la riqueza, intente concretar ese negocio que viene postergando, solo evite firmar contratos. En el bienestar, pruebe con alguna actividad física, ya que puede ser la solución a su nerviosismo. Para el signo de Libra, alguna propuesta inesperada lo sorprenderá durante esta jornada. Prepárese para tomar una decisión un tanto apresurada. En el amor, por su actitud intolerante, su pareja tomará distancia y no podrán solucionar los problemas que están afectando su relación. En la riqueza, si conoce muy bien el terreno donde le ofrecen incursionar, acepte los nuevos negocios, le irá muy bien. En el bienestar, entienda que las actividades creativas le permitirán desplegar su imaginación y olvidar los problemas. Para el signo de Escorpión, no asuma compromisos que no pueda cumplir a corto plazo, de lo contrario perderá la confianza de las personas de su entorno. En el amor, resuelva los conflictos con su pareja, hable francamente de aquello que le molesta. En la riqueza, vigile su dinero y no lo preste de forma indiscriminada, de lo contrario no podrá cubrir con sus propios gastos. En el bienestar, es inútil apresurar los tiempos, tómese las cosas con mayor tranquilidad. Para el signo de Sagitario, no se detenga, ya que en esta jornada su vitalidad y alegría lo ayudarán a enfrentar con éxito las dificultades que se le presenten. En el amor, abandone la rutina y preste más atención a la vida amorosa. Su pareja le podría reclamar con mayor atención. En la riqueza, sea precavido a la hora de invertir sus finanzas, pida consejos a los que tienen experiencia. En el bienestar, haga una dieta desintoxicante a base de frutas y verduras, limite los excesos en su alimentación. Para el signo de Capricornio, comience a confiar más en su intuición, no se deje llevar por los pronósticos pesimistas que intentan detener los planes. En el amor, procure ser sincero y evite excusas si desea intentar una reconciliación con su pareja. En la riqueza, en este día, se sentirá presionado por algunos temas financieros, no se desespere. En el bienestar, elija una actividad que lo gratifique y que no tenga relación con sus tareas cotidianas. Para el signo de Acuario, por más que sus deseos parecen imposibles, no abandone las ilusiones y persista con los planes. Podrá alcanzarlo sin problemas. En el amor, su actitud egocéntrica le impedirá que tome en cuenta las necesidades de su pareja. Revea su postura. En la riqueza, evite caer en los juegos de azar. No es un buen momento para arriesgar su dinero. En el bienestar, intente moderar su actividad y tome un descanso para recuperar las energías perdidas durante el día. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Muchas de sus emociones podrían desbordarse, controle su agresividad y mantenga la calma a la hora de enfrentar una discusión difícil. En el amor, cambie de actitud y madure, su relación podría verse complicada por los celos infundados. En la riqueza, conténgase al salir de compras, no se entusiasme con las ofertas que no necesita, podría desperdiciar el dinero. Y en el bienestar, se sentirá superado por los problemas, realice actividades que lo alejen de las preocupaciones cotidianas. De la mañana con 20 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Les tengo una nota muy interesante que parece así tipo película de suspenso, película de terror, algo por el estilo como el de la momia, ¿no? Y es que les voy a hablar acerca de una tumba que está maldita y que pues será abierta al público por primera vez. Ahorita les digo dónde está esta tumba. Bueno, vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sí, en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:27 a.m, ya regresamos. Y como les decía, que les tengo una información, una noticia fuera de lo común. Y una tumba, al parecer dicen está maldita, será abierta al público por primera vez. Está considerada como una tumba maldita. Y es el cementerio en el que reposan los restos de los trabajadores egipcios. Así que si ustedes se piensan ir de vacaciones por aquel lado, así tan lejísimos, ¿no? Pues van a poder tal vez ver esta tumba. Ahí fue donde trabajaron los egipcios que levantaron la gran pirámide de Giza. Y será abierta por primera vez al público desde su descubrimiento hace casi 30 años. El Ministerio de Antigüedades de Egipcio anunció que la apertura de este sitio, que vio la luz, la modernidad, en el año 1990, estará abierta para los visitantes que quieran conocer este lugar sobre el que rondan ya muchas leyendas. El lugar está ubicado en una montaña cercana a la pirámide de Giza e incluye, además de los trabajadores, los restos de 3 personas de alta jerarquía en la sociedad egipcia: el supervisor del Palacio Real, el supervisor de la construcción de la pirámide y un tercer funcionario. Además de este sitio, otras 2 tumbas han sido abiertas a las visitas públicas. Una de ellas es la del príncipe egipcio Khnufu Khaf, hijo del rey Khufu, que gobernó entre el año 2589 y el año 2566 a.C. La segunda pertenece a Sechem Nefer IV, que data de la sexta dinastía del Imperio Antiguo de Egipto. Según la leyenda y las creencias de los egiptólogos, el supervisor de los trabajadores llenó los sepulcros de maldiciones para proteger los cuerpos de los muertos de los saqueadores. Y todas las personas que ingresan en esta tumba, los que le hagan daño o la destruyan, tendrán al cocodrilo en su contra en el agua y las serpientes en su contra en la tierra. Y también a los hipopótamos en su contra en el agua y a los escorpiones también. Les digo que sí, parece una película de esos de la momia, ¿no? En su contra en la tierra, los escorpiones. Y dicen que las advertencias a los intrusos, recogida en un libro del arqueólogo Sahin Hawass, es la información que dan. Hay una película de Tom Cruise, no recuerdo cómo se llama, pero la está en Redbox. Y pues trata algo parecido, ¿no? Donde sacan pues una tumba de una princesa, creo que es también de Egipto. Y pues pasa todo eso que acabo de mencionar, ¿no? De que los escorpiones, que están un cocodrilo abajo, que hay agua, que hay mercurio. Y bueno, esa película, la verdad, creo que se llama La Momia. Exactamente, creo que así se llama. No la momia típica, busquen La Momia, donde sale Tom Cruise, y ahí van a poder encontrarla, ¿no? Pero bueno, esta no es una película, es la realidad. O sea, que van a abrir esa, van a poner esa tumba maldita, será abierta al público. Y bueno, con eso nos vamos a ir directamente a pasar al tema del día, así que vayan por su papel y lápiz para comenzar el tema. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con el tema del día. Hoy nos toca el apartado número 4, continuamos en el capítulo número 22 y el tema es la bifurcación del camino. Cuando llegas al lugar en la que la bifurcación del camino resulta evidente, no puedes seguir adelante. Tienes que decidirte por uno de los dos caminos, pues si sigues adelante de la manera en que ibas antes de llegar a este punto, no llegarás a ninguna parte. El único propósito de llegar hasta aquí fue decidir cuál de los dos caminos vas a tomar ahora. El trayecto que te condujo hasta aquí ya no importa, ya no tiene ninguna utilidad. Nadie que haya llegado hasta aquí puede decidir equivocadamente, pero sí puede demorarse. Y no hay momento de la jornada más frustrante y desalentador que aquel en el que te detienes ahí, donde el camino se bifurca, indeciso con respecto a qué rumbo seguir. Son solo los primeros pasos por el camino recto los que parecen difíciles, pues ya te has decidido, si bien puede que aún creas que puedes volverte atrás y elegir la otra alternativa, pero no es así. Ninguna decisión que se haya tomado y que cuente con el respaldo del poder del cielo puede ser revocada. Tu camino ya se decidió. Si conoces esto, no habrá nada que no se te diga. Y así tú y tu hermano se encontrarán ahí, en ese santo lugar, ante el velo del pecado que pende entre vosotros y la faz de Cristo. Dejad que sea descorrido. Descorredlo juntos, pues es solo un velo lo que se interpone entre vosotros. Por separado cada uno de vosotros lo veréis como un sólido muro y no os daréis cuenta de lo delgado que es el cortinaje que ahora os separa. Aún así, este ya casi ha sido eliminado de vuestra conciencia, e incluso aquí, ante el velo, la paz ha venido a vosotros. Piensa en lo que os espera después. El amor de Cristo iluminará vuestros rostros e irradiará desde ellos a un mundo en penumbra y con necesidad de luz. Y desde este santo lugar, Él regresará con vosotros sin irse de Él y sin abandonarnos. Os convertiréis en sus mensajeros al restituirlo a Él a sí mismo. Pensad en la hermosura que veréis vosotros que caminéis a su lado. Y piensa cuán bello les parecerá el otro. Cuán felices se sentirán de estar juntos después de una jornada tan larga y solitaria en la que caminabas por separado. Las puertas del cielo, francas ya para nosotros, las abrirán ahora para los que aún sufren. Y nadie que mire al Cristo en nosotros dejará de regocijarse. Qué bello es el panorama que viste más allá del velo y que ahora llevarás para iluminar los cansados ojos de aquellos que todavía están tan extenuados como una vez lo estuviste tú. Cuán agradecidos estarán de verlos llegar y ofrecer el perdón de Cristo para desvanecer así la fe que ellos aún tienen en el pecado. Cualquier error que cometas, el otro ya lo habrá corregido tiernamente por ti, pues para él tu hermosura es su salvación y la quiere proteger de cualquier daño. Y cada uno será para el otro su firme defensor contra todo lo que parezca surgir para separarlos. Y así caminarás por el mundo conmigo, pues tengo un mensaje que aún no ha llegado a todos. Y todos ustedes están aquí para permitir que se reciba. La oferta de Dios todavía sigue en pie, pero aguarda aceptación. Se recibe de nosotros que la han aceptado. En nuestras manos unidas se deposita confiadamente pues nosotros que la compartimos, lo hemos convertido en sus devotos, guardianes y protectores. A todos aquellos que comparten el amor de Dios, se les concede la gracia de ser los dadores de lo que han recibido. Y así aprenden que es suyo para siempre. Todas las barreras desaparecen ante su llegada, de la misma manera en que cada obstáculo que antes parecía bloquear su camino quedó finalmente superado. Ese velo que tú y tu hermano descorren juntos, los abre el camino a la verdad y se lo abre también a otros. los que permiten que se les libere de las ilusiones de sus mentes son los salvadores de este mundo y caminan por él con su Redentor, llevando su mensaje de esperanza, libertad y emancipación del sufrimiento a todo aquel que necesite un milagro para salvarse. ¡Qué fácil es ofrecer este milagro a todos! Nadie que lo haya recibido tendría dificultad alguna en darlo. Pues al recibirlo, aprendió que no se le daba solamente a él. Tal es la función de una relación santa, que reciban juntos y que den tal como recibieron. Cuando se está ante el velo, esto todavía parece difícil, pero si extiendes tus manos unidas y tocas eso que parece un denso muro, notarás con cuánta facilidad se deslizan nuestros dedos a través de su insubstancialidad. Ese muro no es sólido en absoluto y es solo una ilusión lo que se interpone entre tú y tu hermano y el santo ser que comparten. Y bueno, con esto finalizamos el tema, se los leí completito, está muy muy cortito, era una hoja, pues una hoja yo creo completa, nada más. Y pues esta bifurcación del camino, pues creo que nos queda muy claro, ¿no? Cuando nosotros recibimos ya sea el don, como tú quieras llamarlo, el don de poder ver con claridad, el don de la verdad, el don de la paz, pues es muy fácil compartirlo con los demás, ¿no? Es como realmente quitarnos el velo que tenemos de frente a nosotros y poder ver el mundo y contemplarlo con belleza, ¿no? Con hermosura. Por lo general nosotros tenemos muchos problemas, tenemos muchos miedos, muchas cosas, ¿no? Que nos quitan la tranquilidad. Y cada una de esas situaciones, que si nosotros nos pusiéramos a enumerarlas, pues serían demasiadas, ¿no? Pero si nosotros las enumeráramos, por ejemplo, como el miedo, 1, el egoísmo, 2, la mentira, 3, la envidia, 4, o sea, y así hacemos una lista de las cosas que más nos afectan, pues nos daremos cuenta de que todo esto se pueden eliminar, se pueden desvanecer ante el amor, ¿no? Cuando uno realmente pues se da cuenta de que todo es amor y todo viene de Dios, nada de esto nos va a perjudicar. Nada de esta lista enorme va a permanecer en nuestras vidas, porque todo lo vas a ver de otra manera. O sea, vas a decir que es la mentira si ya no forma parte de mi vida. ¿Qué es el miedo si yo tengo confianza en Dios, ¿no? ¿Qué es la envidia si yo quiero que todos se superen, ¿verdad? Que es esto y lo otro, ¿no? Vamos a cambiar nuestro enfoque ante todas estas situaciones que hoy en día pues nos parecen problemas o nos parecen cosas que nos quitan el sueño, ¿no? Es muy importante elegir pues el otro camino, ¿no? El camino que realmente nos va a llevar a la meta. ¿Cuál es esa meta? Creer en Dios, pensar como Dios y actuar, ¿no? Como Él. O sea, dar amor a todos nuestros semejantes, aceptarnos y ayudarnos unos a los otros a crecer como personas, no a señalarnos, no a dañarnos, no a criticarnos. Yo sé que puede ser muy difícil, porque me imagino que todos tenemos algunas preocupaciones, unas más grandes que otras, y cuando uno tiene una preocupación, pues no puede aceptar, ¿no? Uno puede ver las cosas de forma clara. No puede decir, ay, sí, o sea, ¿y quién me va a dar ahorita para pagar mi renta? ¿O quién me va a dar para comprar los alimentos o la escuela de mis hijos o mi trabajo? O sea, ¿quién me va a dar todo eso que yo necesito? si no trabajo, no puedo pagar mis deudas, y todos esos problemas son miedos de que si no pagas, pues tu casa te la quitan, o la renta, pues te sacan del lugar, ¿no? Yo sé que hay muchas cosas que todavía nosotros no comprendemos. Que nos gustaría que todo fuera como una varita mágica, ¿no? Que dijéramos, ok, quiero dinero, aparece, quiero salud, aparece, quiero esto, aparece, ¿no? Pero la verdad es que, la verdad es que si nosotros confiamos en Dios, confiamos en nuestros ángeles o en sus guías o en el Dios que ustedes crean, van a ver la vida de otra manera. Vamos a tener un enfoque diferente. Ya van a desaparecer todos nuestros miedos, todas esas situaciones que nos atemorizan, que nos afligen, que nos deprimen, que nos entristecen, que nos enervan la sangre, ¿no? Hay muchas situaciones que todavía nosotros no podemos enfrentar. Hay muchas situaciones que preferimos seguirlas viviendo que solucionarlas, ¿no? Y eso se debe a que no confiamos en que las cosas vayan a mejorar. Tenemos que confiar en que todo mejora. Tenemos que confiar en que si somos hijos de Dios, pues Dios no quiere nada malo para nosotros. Entonces no hay que confundirnos con lo que el ego nos está diciendo, con lo que el ego nos está pidiendo. Si tú te estás enfocando o estás viendo nada más que la gente que te rodea a ti es falsa, que la gente que está contigo es envidiosa, que la gente que está a tu alrededor es esto y lo otro, pues hay que cambiar ese enfoque, ¿no? ¿Por qué piensas que te envidian, o por qué piensas que son malas, o por qué piensas que hablan mal de ti? Porque nada más tú lo estás pensando en tu mente, y si hablen, que hablen. O sea, tú decides qué es lo que vas a pensar, y dependiendo de lo que tú estés pensando es como tú vas a reaccionar y como tus emociones te van a afectar. Entonces, si tú piensas que todo lo que te rodea es malo, tu mente te va a decir toda la gente es mala, y vas a ponerte un escudo protector que te va a alejar de otras personas que son buenas, ¿no? Toda la gente es buena, hasta la gente más cruel que hayas conocido, o en las noticias, donde tú quieras verlo, toda la gente tiene un corazón, tiene un alma, ¿no? Entonces vienen a este mundo para aprender, y si no aprenden de un maestro o de otro, va a llegar el momento que tal vez en el juicio final van a tener que aprender. Entonces, mejor que sea en este momento, ¿verdad? Que todos veamos realmente el mundo de otra manera, con otro enfoque. No hay que ver las cosas tan negativas. Hay que ver las cosas como lo que son. Ese miedo hay que tratar de sacarlo de nuestras vidas. El miedo es el que nos hace que no avancemos. El miedo es el que hace que retrocedamos. El ego hace que obviamente nos quedemos estancados donde estamos, ¿no? Si nosotros siempre vamos a escuchar al ego, pues nos vamos a encontrar con muchos problemas. Entonces, el día de hoy hay que decidir ese otro camino. Está esa bifurcación en el que tú decides si te vas por el camino en el que puedes recorrer el velo y ver las cosas con claridad y compartir ese amor con los demás y recibir lo mejor de los demás. Hoy es el momento de decidir cuál camino en esa bifurcación, cuál vas a tomar. Y hoy vamos a irnos ya con la lección 176. Pues la repetición, el repaso es el 161 y 162, ¿ok? Entonces, el 161, dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Esa es la idea que vamos a estudiar el día de hoy, a repasarla. Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios, y acompañada, ya saben, de la principal: Dios es solo amor, y por ende eso es lo que soy yo. Dios es solo amor, y por ende eso es lo que soy yo.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 53 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de la receta de salud. Esta recetita me la pidió Alberto. Y bueno, Alberto, aquí tienes tu recetita. Espero que pues te funcione. Sabemos que la colitis o el colitis, ¿verdad?, puede ser muy molesto, ¿verdad?, para la gente que lo padece. Y esperamos de corazón de que te funcione esta recetita. Pues más adelante te compartiré algunas otras que creo que ya hemos publicado también en la página de la radio, como te había comentado. Entonces, pues ahorita más adelante yo te las envío, ¿ok? Y bueno, también las personas que necesitan de alguna receta en particular, sin pena, nos pueden escribir a través de la página de la radio www.sexyloveradio.com o a través de Facebook, que nos encuentran como Sexy Love Radio, y nos envían un inbox y así, listo, nos cae a nosotros el mensaje, ¿no? Para podérselas compartir. Y bueno, como acaban de escuchar, pues el día de hoy les traje una recetita para combatir la colitis. La colitis se presenta con una inflamación del intestino y generalmente es en la parte baja. Es ahí donde provoca dolor. En algunos casos puede ser un dolor muy fuerte, muy molesto para quien lo padece. Y en algunos no tan fuerte, pero ahí es donde se presenta ese malestar. ¿Por qué? Porque se debe a la inflamación que se produce en el abdomen por el padecimiento del intestino. Y puede ser también muy notorio, ¿no? Porque se inflama la pancita. Entre los factores que conllevan a que una persona desarrolle la colitis o el colitis están pues mucho los hábitos alimenticios, que pueden ser un poco desordenados, o cuando no hay una dieta balanceada. También es ahí cuando se presentan acumulaciones de toxinas en el intestino grueso y pues con el tiempo se derivan a lo que es el colitis, ¿no? Entonces es muy importante desintoxicar el cuerpo. También ahí hay recetas que te van a ayudar, amigo, para que puedas desintoxicar tu cuerpo, liberar todas esas toxinas que están acumuladas en el cuerpo para que puedas sentirte todavía mejor, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál es la recetita? La recetita es súper sencilla, es algo muy, muy, pero muy fácil de preparar y pues lo único que van a necesitar es linaza. La linaza la venden en cualquier tienda y supermercado. Entonces la linaza es uno de los remedios más utilizados contra la colitis, sobre todo cuando se padece de estreñimiento. Y la gran cantidad de fibra contenida en esta semilla va a facilitar el movimiento intestinal y previene el padecimiento también de la colitis y también la combate. Entonces es súper ideal para las personas que padecen de colitis. También la linaza la pueden utilizar ustedes en sus jugos, la hacen polvo antes de licuar el jugo y poner las semillitas. Lo que pueden hacer es hacerlo polvo. Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda aproximadamente 1 a 2 cucharadas de linaza y un vaso con agua. Lo que vas a hacer es que vas a agregar estas semillas o semillitas de linaza en el vaso con agua y lo vas a dejar remojar durante toda la noche en este vaso, ¿no? Puedes agregarle un poquito más de agua si quieres. Y al siguiente día por la mañana vas a beber el agua de este preparado y de preferencia que sea en ayunas, y esto te va a ayudar